nacido otra vez el silencio. Lentamente como ayer, y la noche escribió un nuevo sueño. Vivo al que ayer. ¿Cuánto tiempo? Más como ayer y de nuevo el día los quiebra otra vez, apenas empiezo a escuchar. Yeah.